Muy, muy contento de estar aquí con ustedes este fin de semana para compartir un poco de los conocimientos que hemos adquirido a través de los últimos 13 años en este negocio. Para ustedes que están iniciando en este negocio, quiero que entiendan que esto realmente es una gran, gran oportunidad para todos para poder cambiar su situación económica. Y si estás viendo este negocio iniciando, si lo has visto y te dijeron, ven a ver cómo funciona esto, ven a ver personas que tienen éxito en el negocio, lo único que te pido es mantén tu mente abierta. Mantén tu mente abierta, porque tu mente funciona igual que un paracaídas. Ninguno de los dos funciona si no están abiertos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar explicando aquí esta tarde son algunas técnicas de cómo construir el negocio y además algunas actitudes mentales necesarias para desarrollar un gran negocio. Y quiero que entiendan una cosa. Este negocio es un negocio de personas, ¿ok? Un negocio de personas. Muchas personas nuevas dicen, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Porque, tú sabes, hay productos. Sí, sí, claro, hay productos. Y movemos los productos. Pero entiende bien una cosa. Personas motivadas, con buenas actitudes, que están aprendiendo, mueven productos. Productos no mueven a la gente. Si tú no lo crees, párate afuera de un supermercado a ver si ves un tubo de pasta de diente salir con una señora cargada. No existe. Personas con buenas actitudes, motivadas, mueven productos. Entonces, nosotros enfocamos bien todo el tema en ayudar a las personas a desarrollarse como ser humano y también como profesionales en este negocio. ¿Ok? Porque nosotros tomamos este negocio muy en serio, ¿verdad? Hay muchas personas que todavía, después de 30 y pico de años, no entienden lo que es marketing a través de redes de distribución. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Ok? Y entiende bien una cosa. Todos somos distribuidores de Amway. Pero hasta que tú no pares de mirarte, ¿ok?, de esta forma. No, yo estoy en Amway. ¿Tú estás en Amway? ¿Cuántos de ustedes trabajan para Amway? ¿Algunos trabajan para Amway? ¿Sí? ¿Son empleados de Amway? ¿Amway les paga? ¿Trabajan en la empresa que...? No. ¿Ok? Cada uno de ustedes tiene su propia empresa, su propio negocio. Hasta que no entiendas que estás en tu propio negocio y que tú puedes lograr con este negocio lo que tú quieras, hasta que no entiendas eso, no vas a ser grande en este negocio. ¿Ok? Esta es una oportunidad, señores, una oportunidad de negocios para todos ustedes. ¿Ok? Y tú puedes hacerlo tan grande o tan pequeño como tú quieras. ¿Ok? Y esta tarde les vamos a dar los básicos de este negocio. Cómo desarrollarlo desde el principio. Y esta tarde también yo les voy a dar una fórmula. Una fórmula, no una fórmula mágica, ¿ok? Porque, como bien dijo alguien alguna vez, les tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieren primero? ¿Eh? ¿La mala? Ok. La mala noticia... No, es más, ¿sabes qué? Tenemos que aprender cómo se hacen las cosas en este negocio. Primero lo positivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces. Bueno, no. Como más son nuevos, vamos a hacerlo como se hace normalmente. La mala noticia primero, ¿ok? La mala noticia, señores, es que no hay magia. No hay magia. La buena noticia, ahora para que se sientan mejor, ¿ok? La buena noticia es que no hay magia. ¿Entiendes? O sea, si no hay magia, eso significa que si tú estás sentado allá afuera y tú ves a alguien en este escenario que tiene el estilo de vida que tú quieres, que ha logrado en esta vida lo que tú quieres lograr, eso significa que si ellos pueden, tú puedes también, siempre y cuando estés dispuesto a aprender lo que ellos han aprendido, a crecer, a cambiar y trabajar. Porque llegar a ser diamante en este negocio, llegar a tener la libertad económica, no significa pues ser algo especial en términos de tener habilidades que otras personas no tienen, sino desarrollar habilidades que todos tenemos la semilla de ellas dentro para lograr las cosas que queremos. Ahora, entiende una cosa, aquí nosotros enseñamos principios, principios del éxito. Y entiende bien, los principios son leyes del universo que funcionan el 100% del tiempo para el 100% de las personas que lo usan. Es como la ley de sembrar y cosechar, ¿no? Tú siembras una semilla, la cuidas, echas agua y después de un tiempo algo crece y puedes cosechar, ¿verdad? También es como la ley de reproducción, que dice que todo reproduce la misma especie que eran los padres. Por eso cuando los seres humanos tienen bebés, no salen bebés hipopótamos o jirafas o ese tipo de cuestión, ¿verdad? Es como la ley de la gravedad. ¿Cuántos de ustedes entienden exactamente cómo funciona la gravedad? Suba la mano, por favor, el que lo entienda. Pues la mayoría de ustedes están en la misma situación que yo. Yo no entiendo cómo funciona la gravedad. Y sabes otra cosa, realmente no me preocupa cómo funciona la gravedad. Mientras la gravedad funcione, yo no la tengo que entender, ¿verdad? Mientras yo sepa que con el próximo paso que yo doy, no me voy a ir volando y estrellarme contra el techo, yo no tengo que saber cómo funciona la gravedad, ¿verdad? Es principio, es ley. Algunos de los principios que le vamos a enseñar, lo van a empezar a agarrar poquito a poco, ¿ok? Pero eso no significa que si tú empiezas a usar el principio sin entender exactamente cómo funciona, que no va a funcionar. Funciona igual, aunque tú no entiendas exactamente, ¿ok? Les voy a dar una fórmula de principios para lograr lo que tú quieras en la vida, ¿ok? Obviamente, se los voy a enseñar hablando de este negocio. Pero esto es algo que tú puedes, esta fórmula tú la puedes aplicar a cualquier cosa en la vida y lograr éxito con esta fórmula. Es más, yo entré en este negocio en el año 1982. Después de 3 años en este negocio, aplicando esta fórmula de éxito a mi otra empresa, no a esta, no a Amway, a la otra empresa que yo tenía, en 3 años tripliqué mis ingresos utilizando estos principios. ¿Ok? ¿Quisieras triplicar tus ingresos en los próximos 3 años? ¿Alguien quisiera triplicar sus ingresos en los próximos 3 años? ¿Ok? Ahora, ¿sabes qué? Yo de idiota usé los principios en mi negocio tradicional, en vez de en este. Hasta que me di cuenta que si lo hubiera usado aquí, lo que pudiera haber hecho hubiera sido increíble. Y entonces, ¿sabes qué? Lo hice. Y cuadrupliqué los ingresos que tenía fuera de este negocio en 2 años. Pero en este negocio. ¿Ok? Entonces, entiende bien, esto es algo comprobado. Y lo puedes aplicar a cualquier cosa en la vida que tú quieras. ¿Ok? Paso número uno. Y no solamente número uno, sino número uno, y que sin este, olvídate de los restos. Porque sin el paso número uno, no hay un número dos, tres y cuatro. Bueno, los hay, pero no funciona. Porque la clave de todo es número uno. ¿Ok? La fórmula para lograr cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida. Primer paso. Primer paso. Tienes que definir claramente, exactamente, qué es lo que estás buscando. ¿Qué es lo que quieres lograr? Define lo que quieres. Tú sabes, eso es algo que la mayoría de la gente dice, bueno, pero eso lo sé yo. ¿Así? Entonces, ¿qué tú quieres? La mayoría de las personas, cuando tú le preguntas qué tú quieres, hablando así de negocios, dicen, no, no, yo quiero ganar mucho dinero. Perfecto, ¿sabes qué? Tu mente no entiende eso. Tu mente no funciona así. Tu mente funciona a base de metas. Tú le pones un, ¿cómo se dice? Target en español. Blanco, blanco. Tú le pones un blanco adelante y tu mente puede funcionar hacia allá. Pero si no le pones nada, ¿ok? Va para todos lados, vacila. Entonces, es importante, sumamente importante, decidir y definir claramente exactamente lo que quieres. Cuando la gente me dice, no, yo quiero ganar mucho dinero, yo les pregunto, ¿cuánto es mucho? Porque a lo mejor $50,000 para ti es mucho dinero. Y a lo mejor para mí no. O para otro no. A lo mejor mucho dinero para alguien significa ganar $50,000 al año, $100,000 al año. Para otro, ganar mucho dinero es ganar $1,000,000 al año. O sea, ¿cuánto es? Hay que cuantificar las cosas, ¿ok? Si lo que tú quieres, por ejemplo, es una casa, ¿verdad? No digas, no, yo quiero una casa grande. Bueno, ¿qué grande? ¿Qué tamaño? Bueno, grande, grande. ¿Y dónde la quieres? Pues en mucho terreno. No, no, no, no. No funciona. Es que tienes que verla en tu mente primero. O sea, ¿cuántos dormitorios quieres que tenga la casa? O sea, ¿qué tamaño, cuántos metros quiere que tenga la casa? ¿Qué tamaño el terreno? ¿En las montañas? ¿A la orilla del mar? ¿En el campo? ¿Quieres una finca? ¿Qué estilo de casa? Porque entiende bien, así es como funciona tu mente. Si tienes algún problema con eso, ¿okay? No me eches la bronca a mí porque yo no fui el que decidí cómo funcionaba todo esto. Tienes bronca cómo funciona tu mente, habla con Dios. Él fue el que hizo todo el rollo, ¿verdad? Así que a mí no me echen los caballos, ¿verdad? Tu mente piensa no en palabras, pero en imágenes, ¿ok? Si ahora yo te digo, yo voy a decir una palabra y tú piensas en, o sea, la primera imagen que te venga en mente, cuando yo digo perro, ¿qué es? Un perro, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de perro? Usted, señora, ¿qué tipo de perro pensó? Chico y blanco, ¿ok? ¿Usted, señor? ¿Eh? Yorkshire Terrier. ¿Alguien pensó de un pastor alemán? ¿Alguien pensó de un perro sato? Mira, hubo algunos, sí, sí, sí. O sea, ¿me explico? O sea, tu imagen, cuando yo digo perro, está basada en tu experiencia. Si tuviste un poodle chiquito cuando eras niño, vas a pensar eso. Si tuviste un pastor alemán o un Doberman o lo que sea. O sea, tú ves, tú entiendes las cosas, tu percepción en la vida viene basada de tus experiencias y las imágenes que tú vas creando en tu mente. Por eso es tan sumamente importante, señores, definir exactamente, pero exactamente, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Una de las cosas que yo les recomiendo a los líderes, y yo sé que esto le puede pasar por encima a muchas personas, pero a lo mejor hay líderes que están listos para ser líderes aquí hoy. Y te digo una cosa, si ese eres tú, lo que te recomiendo es lo siguiente. Porque muchas personas, el problema más grande que tienen es, dicen, es que yo no sé, es que, ¿cómo consigo el sueño? ¿Ok? Porque, se me olvidó decirles que los he engañado. Porque definir lo que quieres no es nada más y nada menos que cuál es tu sueño. No uso la palabra sueño mucho, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos adultos. Y los sueños no son para adultos. Los sueños son para los niños. Los adultos tienen pesadillas, ¿no? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los niños son inmaduros y los adultos somos, fíjate, realistas. ¿Ah? realistas, realistas. ¿Sabes una cosa? Cada uno de nosotros hoy día vive una realidad diferente, ¿ok? Porque la realidad que tú vas a vivir es exactamente lo que tú pienses que es verdad en tu mente, ¿ok? Cualquier cosa que pase, cada uno de nosotros puede tener. Si ahora aquí pasa algo, es más. Algunos de ustedes están escuchando lo que yo estoy hablando de una forma, otros de otra forma, otros de otra forma, otros. Algunos están diciendo, ¡ay, fantástico! Al fin alguien me está enseñando algo sobre el éxito. Otros están diciendo, ¿pero qué se cree este joven? ¿Qué se cree? Si yo le llevo 20 años, ¿quién se cree él para estarme enseñando cosas a mí? Eso me decía mi padre también, ya después que yo había crecido. Yo una vez estaba hablando con él y le dije, mira, papá, tú no debes hacer eso. Tú toma ese dinero, inviértelo acá, no compres eso que tú quieres. Y me dice, pero yo soy tu padre. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué hacer? Yo le dije, papá, yo gano en un mes lo que tú ganas en 3 años. ¿Ok? Cuando viene a haber cuestiones de inversión, los resultados míos son un poco mejor que los tuyos, ¿no? ¿Tienes razón? Ok, mijo, tienes toda la razón del mundo. Voy a hacer exactamente lo que tú dices. ¿Ok? Entonces, entiende bien. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para enseñarte algo que te puede beneficiar. Pero tú no tienes que tomarlo. Tú puedes tomar lo que entiendas en el momento, lo que te beneficie en el momento. Y luego, de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más. Y llegas al punto que lo puedas dominar exactamente. Pero entiende bien, ¿ok? Lo único que tiene poder en la vida para moverte es esto. Motivación en la vida viene del sueño. Motivación en la vida viene de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que es motivación? Motivación es un motivo tan grande que te mueve, que te forza a tomar acción. Motivación, motivo con acción. Esto es lo que te da energía en la vida. Lo más grande que sea tu sueño, más energía vas a tener. Lo más claro que sea tu sueño, más energía vas a tener. Esto es la clave de todo, señores. Porque de aquí viene la acción. ¿Ok? Y necesariamente, para poder manejarlo correctamente, tienes que definirlo súper, súper, súper, súper, súper claramente. ¿Ok? Si no, paso número 2, que es, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o no hacer para lograr mis sueños? ¿Ok? Pero si no tienes un sueño, ¿a qué te vas a comprometer? ¿Verdad? Número 3, que es el plan de acción. El plan de acción, aquí en este negocio, tienes un patrón de éxito de 8 pasos. Que es lo que vamos a estar hablándote esta tarde. ¿Ok? El plan de acción que existe en este negocio es un plan genérico para todo el mundo. Tú vas a ver esta tarde que el paso número 7 del patrón es asesórate con tu upline, con personas de éxito que te pueden ayudar. ¿Ok? ¿Para qué? Para tomar el plan de acción genérico que ya existe dentro de este negocio y hacerlo a la medida para ti. A la medida, basado en lo que tú quieres, basado en lo que estás buscando lograr. O sea que otra vez, sin saber lo que quieres, ¿qué plan de acción? No, vamos a hacer un plan de acción para lograr lo que yo no sé que quiero lograr. ¿Tiene sentido? No, un plan de acción para lograr algo. ¿Pero cuál algo? ¿Qué es el algo ese? Tú ves, la clave de todo esto eres tú. Tú eres el único que puede poner eso ahí. Tú eres el único que puede decidir eso. ¿Ok? Entonces, el cuarto paso es acción productiva. Porque ¿sabes una cosa? Tú puedes tomar acción y si no te da resultado, ¿qué has hecho? Nada. O sea, ¿tú quieres trabajar para trabajar o quieres trabajar para lograr algo? ¿Verdad? Muchas personas se autoengañan. Enseñan el plan. Y se lo enseñan, vaya, es más, enseñan el plan de una forma y con una energía o un aburrimiento, de la forma que lo quieras mirar, y se lo enseñan a personas menores de edad, tú sabes, es más, igual enséñaselo a un perro, un gato, un mono, una mata, una piedra, una montaña, porque, tú sabes, no te autoengañes, usa tu tiempo productivamente. Y otra vez, la diferencia es esto. La persona que no tiene un sueño, que no sabe lo que quiere, trabaja por trabajar. O sea, tiene que hacerlo. No tiene otro remedio. Pero no crea resultados. No crea resultados. Solamente la gente que sabe a dónde va, logra resultados. Logra trabajar productivamente. ¿Ok? Y esta tarde yo les voy a hablar del paso número 1. Otra persona les va a hablar del número 2. El número 3, el plan de acción, son pasos número 3 a 8 en el patrón del éxito. ¿Ok? Y entonces lo único que te va a faltar a ti es hacer número 4. ¿Ok? Y seguir como es natural aprendiendo esto más. Yo en 15, 20 minutos les estoy dando un tópico que usualmente me toma 3 horas. ¿Ok? 3 horas. Pero quiero que entiendan una cosa muy claramente. Muchas personas dicen, ¿cómo consigo un sueño? No entiendo cómo conseguir un sueño. Yo le digo, mira en tu chequera. ¿Tienes mucho dinero en tu chequera? No hay nada ahí. Entonces, ¿no sabes lo que quieres? ¿Ese es tu coche allá afuera? Ajá. Está todo estartalado, tú sabes, oxidado y todo demás. ¿No sabes lo que quieres? Yo no te oí quejándote de que tienes 5 hijos y tienes los 5 durmiendo en un dormitorio y que la casa es así de chica y de todo demás. ¿Cómo que no sabes lo que quieres? Es que la gente muchas veces no cree que lo puede lograr. Pero ahora tú tienes un vehículo con el cual puedes lograr lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero el problema con la mayoría de las personas es que no entienden el proceso. Escucha bien. En la vida nunca, nunca, nunca vas a conseguir lo que tú quieres. Nunca vas a lograr lo que tú quieres. Nunca vas a obtener lo que tú quieres. Nunca. En la vida solamente se logra las cosas en las cuales uno enfoca consistentemente. Así es. Logras las cosas en las cuales enfocas consistentemente. ¿Cómo haces tu sueño real? Tú vas a escuchar en tu carrera en este negocio, te van a decir, ¿quieres un carro? Toma una foto del carro, ponlo en tu refrigerador, ponlo en el espejo del baño. ¿Quieres una casa? Toma una foto, ponlo en el espejo, ponlo en el refrigerador. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Toma foto, ponlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta tener retratos de cosas guindando por todos lados? No, porque lo que tú mantienes enfrente de tu mente, eso es, ¿qué es lo que es enfoque? Enfoque es dirigir tu pensamiento, tu energía mental hacia algo. ¿Ok? Y cuando lo haces con consistencia y persistencia, se convierte en algo que se llama un deseo ardiente. ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que es un deseo ardiente? ¿Alguien sabe? Bueno, pregunta, ¿cuántos de ustedes están casados? Por favor, suba la mano. ¿Están casados? ¿Y no saben lo que es un deseo ardiente? ¿No te acuerdas el primer día que la viste? ¡Ay, qué labios! ¡Ay, pero esa naricita y esos ojotes! ¡Ah, Dios mío! Y ella, ¡ay, pero qué macho! ¡Qué tipo más! ¿Eh? ¿Verdad? Entonces tú no hacías nada. Vale. Pensabas en ella el 100% del tiempo. Todo el día, por la mañana desayunando, por la tarde comiendo, por la noche cenando. Todo el día tú pensabas en ella constantemente. Y ella también pensaba en ti igual. Es más, salían a una cita, la dejabas en su casa, un poco de besitos en la puerta y demás. Te vas, No haces más nada que abrir la puerta del coche y sentarte y empiezas, ay, cómo la extraño, ay, Dios. Pues, hace 30 segundos estuviste con ella, ¿no? Y entonces en tu camino es más que casi te estrellas con un edificio, con tres matas, ¿tú sabes? Porque estás ahí pensando, esos labios rojos, ay, Dios mío, y esos ojos azules, ay, Dios mío, pero qué cosa más grande, y ay, creo que es, ¿verdad? ¿La debo llamar cuando llegue a la casa? No sé. Eso será muy baboso, ¿no? Si la llamo y ella por el otro lado pensando, ay, no llamo, pero qué macho, qué tipo esto, ¿verdad? ¿Eh? Entonces tú al fin llegas a la casa y no puedo, la tengo que llamar. Mi amor, es que estaba pensando en ti. ¡Ay, en ti! Señores, eso es un deseo ardiente, ¿verdad? Algo en lo cual piensas constantemente, constantemente, enfocas constantemente. Si tú aprendes, mira, si quieres cambiar tu vida, cuando te vayas esta noche de aquí, toma una hora en privado, tú solito o tú solita, en tu casa, saca tres hojas de papel. Escribe arriba, en la parte de arriba de uno, lo que quiero tener, en otro, lo que quiero hacer, y en otro, lo que quiero ser, que es la más importante de todas. ¿Ok? Y haz una lista en esas hojas, ¿ok? De todo lo que se te ocurre que quieres tener, hacer o ser. ¿Ok? Y no te, tú sabes, no te limites. No empieces a decir, ay, me gustaría tener un jet. Pero tú sabes lo que cuesta un jet. Un jet cuesta 4 o 5 millones de dólares. ¿Cuándo en mi vida yo voy a tener 4? Tú ves, ese es el proceso que la gente, tú sabes, despierta un sueño, inmediatamente lo matan. Un sueño. Los seres humanos tenemos una tendencia de sobreestimar lo que podemos lograr en un año y subestimar lo que podemos lograr en 5 por la inmadurez que tenemos, ¿verdad? Entonces, nos dicen que podemos ganar dinero en este negocio y si tú llevas y haces diamante, tin, tan, tan, tan, puedes ganar $100,000 al año, esto y lo otro, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Ahora, cuando el primer mes no te ganaste $10,000, dices, es que esto no funciona. No sobreestimes lo que puedes hacer en un año, pero no subestimes lo que puedes hacer en 5, 10 o 20. Tú no sabes. Hoy día 5 millones de dólares pueda que sea mucho dinero para ti, pero de aquí a 20 años, ¿eh? Porque tenemos que tener metas y sueños de todos tamaños y colores, señores. ¿Ok? De todos tipos. Porque algunas son metas y sueños a corto plazo, 1 año, 2 años, 3 años. Otras son 5 años, 10 años, 20 años. Yo tengo metas de 20 años. Es más, hasta tengo una meta de por vida. ¿Ok? Pero cuando tú empieces a hacer esto, haces esas listas, ¿verdad? Entonces, déjalo ahí. Piensa, vuélvete loco pensando. Pon cualquier cosa que te venga en mente, guarda esa lista. Mañana, saca las listas de nuevo. Mira las listas de nuevo y hazte solamente una pregunta, una y una sola. ¿Esto es algo que realmente yo quiero que me beneficie a mí y mi familia y otros o no? Es la única cosa que tienes que preguntarte. ¿Es un antojo o realmente lo quiero? Y si lo quieres, no me importa si es un jet, si quieres ser dueño de un país. O sea, lo que te motive. Déjalo, ponlo y empieza a mirarlo todos los días. Porque ¿sabes qué? Las cosas que tú quieres son una reflexión de la persona que tú eres en el interior. Hoy día yo no quiero las mismas cosas que yo quería anteriormente. Muy diferente, muy diferente. Porque todos vamos cambiando. Pero entiende bien que el sueño es la clave de todo. Y el sueño que se convierte en deseo ardiente, nadie te puede detener. Había una vez un muchacho joven que estaba estudiando en la universidad. Este muchacho sacaba muy buenas notas, era muy motivado. Quería lograr muchas cosas en la vida. Un día está caminando al lado de un lago y ve a un señor pescando que él reconoce de artículos en periódicos y revistas y demás, que es el hombre más rico en esta zona de Estados Unidos. Dice, ay Dios mío, increíble. Ojalá que pueda hablar con este señor. Ojalá que me diga, que me conteste el secreto del éxito. Y él va, se presenta al señor, dice, señores, yo soy un fan suyo, esto y lo otro, he leído mucho de usted. Y ahora, hijo, mira, encontrarse aquí con usted, yo tengo una pregunta que si me la puede contestar, se lo agradezco infinitamente. El viejo dice, bueno, sí, mijo, ¿cuál es tu pregunta? Dice, ¿cuál es el secreto del éxito? El señor lo mira con su sabiduría y dice, ven conmigo, mijo. Y lo lleva a un muelle donde hay un botecito de eso de remar amarrado. Dice, ¿me puedes remar al medio del lago para pescar un poco? El muchacho está diciendo, este viejo está loco, o sea, me va a hacer pagar la respuesta con esto, pero bueno, está bien. Y lo lleva al medio del lago. El viejo dice, aquí está bien. El muchacho para de remar, dice, mijo, ¿puedes tirar la ancla por el costado del bote? El muchacho dice, claro, señor, no hay problema. Agarra la ancla, la tira, y en eso el viejo lo agarra aquí por el pelo y por atrás por el cinto, y pum, lo tira para el agua. Entonces el muchacho dice, pero qué es cosa más extraña, ¿verdad? Y cuando sube de nuevo, de pronto encuentra la mano del viejo agarrándolo aquí por la cabeza y empujándole la cabeza para abajo del agua. Ahora se empieza a friquear el tipo, pero totalmente. Dice, pero ¿qué está pasando? Pero ¿qué sentido de humor más extraño tiene este señor? ¿Ok? Pero después de un minuto ve que no lo está dejando salir y empieza a luchar, a rascar, a ruñar, todo. No, el viejo era fuerte, no lo puede mover. Cuando ya piensa que no puede más, el viejo le sube la cabeza y él ¡pum! Y para abajo de nuevo. Ahora el niño está preocupado, ¿ok? Ahora empieza a luchar y es una cosa y es, ¿no?, arañándole la mano al viejo, tratando por todos medios, pero el viejo lo tenía, pero de una forma que no podía. Y cuando ya casi no puede más, ¡pum! Para abajo de nuevo. Ahora está luchando por su vida el muchacho. Y está, que bueno, y tratando de gritar y tratando, le está entrando agua por la nariz, por la boca, por los oídos. Ya cuando está a punto de desmayarse, el viejo lo sube y lo tira en el piso del bote. Y ahí el muchacho, hasta que al fin puede hablar y le dice, ¿qué te pasa, bro? ¿Tú estás loco? ¿Qué me estás tratando de hacer? Y el señor dice, mi hijo, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú estabas debajo del agua, ¿qué estabas pensando? El muchacho dice, ¿qué estaba pensando? ¿Qué tú crees? ¿Mi novia? ¿Casarme? ¡No! Yo estaba pensando, ¡aire! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡Me muero si no consigo aire! El viejo le dice, cuando tú quieras el éxito, tanto como querías ese próximo buche de aire, nadie te puede detener. Nunca se olviden de esa historia, señores. Nunca se olviden de esa historia. Porque el deseo ardiente es algo que nadie puede combatir. Cuando alguien sabe realmente a dónde va y lo que quiere, todos los obstáculos se hacen, obstáculos, problemas y todo demás, se hacen más fácil de resolver. El mundo entero se mueve al lado para un hombre que tenga una visión. Y con eso digo un hombre o una mujer. Aquí tienen una gran oportunidad en Chile y en el mundo entero, porque ustedes van a ser compañeros de nosotros en otros países, en aperturas y el crecimiento de este negocio mundialmente. ¿Ok? Nosotros creemos en ustedes, estamos aquí para apoyarlos, para ayudarles y vamos a estar viéndonos mucho más a menudo. Así que gracias por su atención, los quiero mucho, nos vemos muy pronto.